Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. ¿Cómo les va, queridos oyentes? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos acá nuevamente en este queridísimo programa, como decimos siempre, Sin Expensas. Este programa dedicado a la administración de consorcios, a lo que tiene que ver con la propiedad horizontal, con la problemática que muchas veces tienen los encargados de edificio, los consorcistas, los proveedores, y desde algún punto de vista nuestra idea de que pasen por nuestro programa entendidos, profesionales, digamos gente que tiene sentido común, todo aquel que de alguna manera tiene algo como para decir está invitado siempre a nuestro programa. Así que a nuestros queridos oyentes les decimos que si quieren pueden llamar a nuestra queridísima radio al 4372-2841, 4372-3061. Pueden entrar también a nuestra página en internet www.consorciostv.com. Pueden volver a escuchar los programas y si no, llamen, si tienen algo como para decir, llamen, que con gusto, si podemos, lo sacaremos al aire, y si no, les diremos digamos que cuál es su inquietud, y si podemos se la vamos a contestar al aire. Bueno, miren, están sucediendo bastante situaciones especiales en lo que tiene que ver con las administraciones de consorcio y sobre todo en lo relacionado con el registro público de administradores. Bueno, ha salido un nuevo fallo. Nuestro siempre querido amigo Claudio García, en su boletín de pequeñas noticias, donde permanentemente nos tiene tan bien informados, acaba de publicar en su último boletín donde, digamos, otro administrador que fue dado de baja. Les recuerdo a la gente que el año pasado los administradores teníamos obligación de reempadronarnos. Aquellos que no se reempadronaron, en general, digamos, salvo casos especiales, entiendo, el Registro Público de Administradores, más precisamente la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, le ha dado de baja. A partir de esa situación surgieron, digamos, reclamos judiciales de parte de algunos administradores que interpretaban que no tenían por qué haber sido dados de baja en el reempadronamiento. Esto, digamos, frente a esto, el doctor Jorge Martín Irigoyen, que es un abogado, digamos, muy muy idóneo y muy conocido en el tema, fue quien hizo las presentaciones correspondientes. Y ya este es el segundo caso donde donde la justicia ha ordenado que sea rehabilitado y que sea incluido nuevamente en el padrón otro nuevo administrador. Lo que se me ocurre como reflexión frente a este nuevo fallo que acaba de salir hace muy poco tiempo, le tenemos que incluir algunas imprecisiones y algunos avances y retrocesos que ha tenido el Registro Público de Administradores en cuanto a las disposiciones que ha sacado. Les recuerdo lo del seguro de caución, que primero iba a ser profesional, después terminó siendo de caución, al final terminó siendo nada, porque la realidad es que los costos son bastante importantes y esto ha implicado que prácticamente las compañías de seguro no lo han podido implementar, por lo tanto los administradores no lo hemos podido tomar, por lo tanto los consorcios no tienen el seguro que de alguna manera podía cubrir todos aquellos, digamos, problemáticas profesionales que pudiera tener el administrador, estaban cubiertas por este seguro. Bueno, este seguro por ahora no está en vigencia, no hay prácticamente en plaza ningún seguro, digamos, como para poder tomarlo. Como sucesión a todo esto, ha sido postergada nuevamente y hay feria administrativa en el Registro Público de Administradores hasta el día 15 de marzo del 2012, con lo cual quedan suspendidos todos los plazos procesales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el doctor Juan Manuel Gallo ha comentado de que, bueno, de que los arquitectos intervenientes en las reparaciones que se están haciendo en el edificio donde funcionaba el registro público se han demorado y que por lo tanto tiene que postergar la fecha. Sumado a esto, les comento a la gente que prácticamente se han acumulado dos declaraciones juradas, que son las declaraciones juradas que tenemos que presentar los administradores en forma anual. Se han juntado prácticamente la del 2010 y la del 2011, y si uno entra a la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Registro Público, se van a encontrar con que todavía no está la plataforma hecha como para poder trabajar sobre la declaración jurada. Digo esto con gran preocupación y sumado, no los quiero, digamos, aburrir con las disposiciones que han dado marchas y contramarchas que en algunos casos les han ocasionado a los consorcios, digamos, una erogación de fondos importantes, sino que en cumplimiento de la 3254 se podría haber facilitado, digamos, una serie de disposiciones de manera que los administradores pudiéramos haberla cumplido y los consorcios no hubiesen tenido que erogar tanto dinero. Yo, digamos, humildemente, lo que les pido a los digamos, a los funcionarios del Registro Público de Administradores, los funcionarios, en este caso a cargo de Defensa al Consumidor, que tengan responsabilidad, que sé que la tienen, pero me parece que hay que esforzarse mucho más en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la seriedad y en cuanto al respeto que creo que tanto los administradores como los consorcistas merecemos en este tema. Y creo que sobre todo los administradores de consorcios que se han visto, digamos, perjudicados por una serie de normativas, de marchas y contramarchas, de exclusiones e inclusiones, todo esto en realidad lo que conlleva es no solamente al desprestigio del propio Registro Público de Administradores, no solo al perjuicio que tienen los administradores que han sido excluidos y ahora han sido, digamos, por orden de la justicia han tenido que ser incluidos, o por lo menos esa es la disposición de la justicia, más allá de que puedan apelarlo, pero me parece que tanto los consorcistas como los administradores creo que merecemos medidas responsables, merecemos seriedad en el tratamiento de disposiciones y sobre todo respeto para aquellos administradores que, digamos, hacemos de esto nuestro trabajo, nuestro medio de vida, nuestros ingresos, y no solamente el administrador, la familia de los administradores, los empleados que trabajan en los administradores, los gremios que trabajan con los administradores, todos de alguna manera nos vemos involucrados y nos vemos perjudicados por estas marchas y contramarchas, producto de desinteligencia, entre comillas, de los responsables, que son nada más y nada menos que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño corte, ya ha llegado nuestra invitada, y vamos a hablar no solamente sobre estos temas que a lo mejor nos va a dar su punto de vista, sino también sobre su especialidad, que es el tema laboral. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Thank you. Bueno, aquí estamos nuevamente al aire en este queridísimo programa Sin Expensa. Nuestra invitada de hoy, la doctora María Cristina Carreras. ¿Qué tal, María Cristina? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes a toda la audiencia. Me alegro mucho volver a estar en el programa. Bueno, sí, ya sos una invitada, digamos, asidua de nuestro programa. Sabés que tu mirada y tu punto de vista y tu profesionalidad siempre son valoradas por nosotros y por nuestros oyentes. Así que, bueno, aquí estamos. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Retomaste tus actividades normalmente? Sí, con un poco de, realmente de pocas ganas. De pocas ganas, claro. Pero bueno, creo que el calor influyó muchísimo. A pesar de que estuve en el norte y todo el mundo me vaticinaba en Jujuy calores muy altos, al contrario, tengo que aclarar para aquel que quiera viajar a esa hermosísima provincia, en lo que creo que lo que se caracteriza es por su dignidad. Tú puedes ir tranquilo y que lleve una campera porque hace mucho frío. Mira vos, a diferencia de Buenos Aires, que hasta ayer prácticamente ha sido un horno. Bueno, estas últimas lluvias han templado bastante el panorama, pero digamos, bueno, hoy hace una jornada preciosa, muy agradable. Creo que estamos en 23, 24 grados. Bueno, los que no están, digamos, muy agradables son algunos consorcios que se ven perjudicados por algunas situaciones, especialmente en el tema laboral, de los encargados, de vigilancia y demás. Pero les vamos a contar a nuestros queridísimos oyentes que tenemos una primicia que agradecemos que nos va a dar la doctora María Cristina Carreras, que tiene que ver con qué, María Cristina. El tema es el siguiente: son muchas las consultas que recibo de administradores que reciben cartas, documentos, intimando por el SUTER, por Fatelit, inclusive por la obra social, porque esos vigiladores están encuadrados dentro de la entidad que nos nuclea. Y si bien se le hacen los aportes a esa entidad, estas, el SUTER y, bueno, sus, el gremio del sindicato en sí mismo, con Fatelit y los PERIC, hacen lo que se llama el juicio de apremio. El juicio de apremio es un juicio en el que no hay defensa. Es un juicio en el cual se inicia, porque así están habilitados, un juicio de cobro de expensas. Por ejemplo, sería que lo único que a mí me podría permitir excepcionarme sería mostrar el pago. En este caso, en el juicio de apremio por haber contratado vigiladores, más bien que el pago que se puede demostrar es el pago que se hizo a la entidad que los nuclea. Bien, por lo tanto, que este es un juicio, ¿qué hace el sindicato, es decir, el SUTER, al consorcio? Al consorcio. Bien. Pero bueno, esto también trae aparejado problemas para el administrador, porque el administrador, como representante legal del consorcio, es aquel que va a elegir si el personal de vigilancia corresponde incluirlo dentro del SUTER o bien respetar el encuadramiento convencional que tienen. Muchos son los administradores que, inclusive por una cuestión de costos, prefieren encuadrarse dentro de la asociación que nuclea a los vigiladores. Ahora bien, eso no obsta para que cuando el SUTER manda la primera intimación de pago de aportes, por, ya te digo, por las tres entidades, no solamente por el sindicato, sino también por Fatelit y también por los pedidos, o sea, por la obra social. Sí, van por las tres cosas, claro. El administrador me venga a ver, bueno, yo he tenido bastantes buenos resultados con las respuestas de las cartas documentos que confecciono, pero sé de situaciones de administradores que han debido hasta renunciar por esto. Porque ¿qué sucede? Cuando un consorcio le cae en juicio, lo primero que sucede es, bueno, ¿cuánto es el monto? Uy, qué miedo si lo perdemos, uy, mejor paguemos. Pero usted se equivocó. Entonces, esto es una pérdida de fuente de trabajo para la Claro, le cuesta a ese consorcio, le cuesta ese consorcio, ¿no? El juicio le cuesta al consorcio. Al administrador le cuesta el consorcio, porque el consorcio entiende que el administrador obró mal por haber tomado como personal a gente que no estaba dentro del SUTER, no haberlo incluido en el SUTER en realidad. Pues yo puedo tomar un vigilador incluido dentro del gremio del SUTER porque también está en su convenio colectivo. Entiendo. Pero en realidad hay algo específico que nuclea a los vigiladores. Bueno, hay un juicio en cual yo traje hoy porque creo que es importante, para, sobre todo para los administradores, que es una sentencia de cámara, o sea, que yo no me estoy refiriendo a primera instancia. Nosotros conocemos... Contale cómo sería esto a la gente, es decir... Por eso iba a decir, nosotros los abogados hablamos así con muchísima facilidad, como con los médicos a los cuales no les entendemos nada, nosotros los abogados, y también hablamos con mucha facilidad de primera, segunda, tercera... Claro, la gente dice, bueno, ¿qué es eso, no? A ver, ¿cómo sería? Primera instancia es el primer juez de sorteo. Bien. O sea, esa instancia, ante ese fallo, se puede apelar a un segundo tribunal, que es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Perfecto. Está compuesto por salas. Bien. La última instancia es la Corte Suprema de Justicia, que como sabemos todos, los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia son sumamente remarcados, recortados, etcétera, etcétera. Bien. Y además, su fallo sirve exclusivamente para aquel que se presenta ante la Corte. En este caso, y voy a dar el nombre porque creo que es importante, y realmente sería importante... O sea, vas a dar los autos, el fallo, sí, el fallo concreto. Y creo que es importante que lo escuchen también los abogados del SUTER, a los cuales cuando se habla por teléfono uno recibe respuestas bastante destempladas. A ver. La causa es la número 14.304, del año 2010, la sala que intervino fue la sala cuarto, y es el consorcio de propietarios del edificio DOC 5 Puerto Madero contra Federación Argentina de Trabajadores de Edificio de Rentas y Horizontal, FATERIT, sobre reintegros de suma de dinero, juzgado 21. ¿Qué es lo que sucedió acá? FATERIT inicia el juicio. Entonces, o sea, la Federación Argentina de Trabajadores le inicia el juicio al consorcio. ¿Reclamándole qué? Reclamándole los aportes de los vigiladores. Bien, de los aportes del vigilador, que ellos entienden que deberían haber sido aportados a FATERIT y que el consorcio le aportó a la obra social del personal de vigilancia. Exactamente. Bien. Por un tema de encuadramiento. Entiendo. ¿Cierto? Porque el encuadramiento está íntimamente relacionado con la actividad. Porque si no, supongamos, no sé, toda la gente que trabaja en un supermercado, no solamente los empleados de comercio, sino también tuvimos un problema con el tema de los camiones, como ya, ¿no? Decimos, todo sería comercio. Claro. Entonces, ESMATA tampoco existiría, porque todo sería la Unión Obrera Metalúrgica. Claro. Bien. Igual hay límites que se están corriendo, pero después, si querés, lo vamos a hablar aparte. Sí, porque esto trae una discusión y un muy viejo miedo que tenemos los abogados laboralistas, que es la atomización de los sindicatos. Pero bueno, bien, vamos con esto. Entonces, el consorcio, ¿qué hace? Deposita la suma reclamada por el FATERIT. Correcto. La deposita y FATERIT apela diciendo que en realidad no pudieron hacer uso del dinero. ¿Por qué no pudieron hacer uso del dinero? Por la sencilla razón de que la jueza, digamos, una vez que se cumple la sentencia, recién se puede hacer... liberar el pago. Apela el consorcio y la sala cuarta, repito, revoca, o sea, en cuanto al fondo del asunto, se expide a favor del consorcio, diciendo que el consorcio puede tomar personal de vigilancia y hacer los aportes, que las casas de vigilancia o los lugares donde se aglutina el personal de vigilancia, las bolsas de trabajo de vigilancia, no se puede considerar una tercerización para el sindicato. Entonces, si bien es un fallo aislado, sí, yo no traigo la verdad absoluta, porque la verdad absoluta se puede llegar a dar en el caso de que hubiere un plenario, y entiendo, para que haya un plenario se necesitan muchos fallos de estos y que las salas se reúnan en su conjunto y decidan de que, bueno, el personal de vigilancia pertenece a ese centro. Ahora, María Cristina, me parece que este no es el primer fallo donde FATERIT o el SUTER pierden, digamos, este reclamo, ¿no? Creo que hay otros fallos donde también la Cámara ha juzgado a favor del consorcio, ¿verdad? Sí, pero en este caso, a mí lo que me... Sí, que tiene diferente este caso con otro que seguramente vos conocés. Claro, en este caso, es decir, cuando ellos apelan por un problema de diferencias, como que el hecho de no haber dispuesto del dinero, entiendo, le dio lugar a unos intereses que no percibieron. Bien. Entonces, para mí, digamos, es un fallo que me resulta interesante, inclusive por los fundamentos, que bueno, no viene al caso, son extensos, pero por eso di el dato, porque es importante tener en cuenta los fundamentos en los cuales este fallo aclara muy bien el porqué, es decir, el consorcio no está pegado en cuanto al personal de vigilancia al sindicato de empleados de Casa de Herrero. Clarísimo, te agradecemos muchísimo esta noticia que acabas de dar al aire, que es un fallo muy interesante. Digamos, si te parece y estás de acuerdo, dando vuelta a la página de este fallo, arranquemos desde el principio, es decir, ¿qué recaudos debe tener tanto el administrador como el consorcio cuando van a contratar un servicio de vigilancia externo, digamos, una empresa de vigilancia que contratan para el consorcio? ¿Qué recaudos deben tomar para que sea una contratación legal, formal, etcétera, etcétera, y no tengan eventualmente reclamos de ninguna parte? Bueno, si no quieren tener reclamos de ninguna parte, van a tener que contratarlos vía SUTRA. Porque así como puedo en algunos aspectos estar en desacuerdo con algunas medidas del SUTRA, también sé y tengo pruebas evidentes que es un sindicato que se mueve y trabaja muchísimo. Muy por el contrario, yo en cartas documentos que he pedido la intervención de la asociación que nuclea a los viajantes de comercio, mis clientes no han recibido ni una sola respuesta de parte de la entidad. Entonces esto hace que si alguien quiere vivir tranquilo y no hacer de esto una cuestión leguleya, yo personalmente aconsejaría, si fueran mis clientes, pónganlos en el SUTE y se evitan dificultades. Lo otro sería una cuestión que en realidad debiera ser dirimido entre las dos entidades y no poner en el medio a alguien que lo que quiere es lo mejor para el consorcio y hacer su tarea idóneamente. En el caso de que quiera hacer este tipo de contratación, digamos vía SUTER, como vos bien lo decís, María Cristina, ¿qué debe hacer el consorcio? Es decir, ¿debe estipular en el contrato de locación de servicios con la empresa de vigilancia que tanto los aportes de obras sociales y sindicato se hagan? Porque las empresas de seguridad en general lo que suelen hacer, María Cristina, vos sí me dirás de acuerdo a tu experiencia, es que este costo lo cargan en el servicio, es decir, ellos ya tienen que pagar a la empresa, digamos al sindicato de vigilancia, sus aportes y contribuciones, al igual que la obra social. Con lo cual, en algún caso, cuando el consorcio le exige que se haga a través de vía SUTER, como vos bien decís, lo que hace la empresa de vigilancia es cargar ese costo al consorcio. ¿Eso es legal, no es legal? ¿Qué se te ocurre? Hay que tomar al personal de vigilancia como si fuera un trabajador en relación de dependencia. Entonces ahí sí, no sé hasta qué punto es conveniente hacer un pedido en una bolsa de trabajo de este tipo de personal, cuando muchas veces con un anuncio en un diario se puede tener una entrevista y conversar con la persona, pedir antecedentes, etcétera, de la misma manera que se toma un encargado. Sí, convengamos de que, digamos, los riesgos son otros. Por algo, de hecho, los consorcios muchas veces contratan empresas de vigilancia, todo lo que tiene que ver con los reemplazos, con las coberturas cuando el encargado tiene algún tipo de problemática o de licencia especial, etcétera, etcétera. De la otra manera, es como que la empresa de seguridad se encarga de los relevos, de los reemplazos, y si eventualmente uno quiere cambiar el vigilador, también simplemente informa a la empresa que no es de su aceptación el encargado que está, y la empresa al otro día le manda a una persona sin ningún costo ni indemnización alguna. Digo, me parece que hay algunos riesgos que el consorcio tiene cubierto contratando una empresa externa. También tiene otro riesgo, que es que en el supuesto caso de incumplimiento por parte de la entidad contratada, el consorcio responde solidariamente. O sea, ¿qué riesgos hay siempre? Entiendo. Riesgos hay siempre, pero sí es cierto que aquellos consorcios, importantes, después de la tanda que vamos a hacer, te voy a preguntar qué pasa con los barrios privados y los country, ¿no? Porque, en ese sentido, también hay, mucho personal de empresa de vigilancia. Pero respecto de esto que vos comentabas recién, de las problemáticas y los riesgos que tienen los consorcios, sí es cierto que tienen mucho menos riesgo contratando una empresa de afuera, un poco por lo que te refería recién, sí, que alguien de adentro, todo lo que es la capacitación, la vestimenta, las vacaciones, etcétera, etcétera, de manera que el consorcio de alguna manera delega toda esa responsabilidad en la empresa de vigilancia. Pero si te parece, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos seguimos hablando con la doctora María Cristina Carreras, seguimos hablando sobre el tema de las problemáticas legales / laborales en los consorcios. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL, más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas, limpieza de tanques, diagnósticos por imagen, lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Bueno, aquí estamos nuevamente con la doctora María Cristina Carrera. María Cristina, hablábamos recién sobre estas problemáticas que muchas veces pueden verse involucradas los consorcios en la medida en que toman personal de vigilancia y no le hacen los aportes a través de vía SUTER, como vos bien decías. En el caso de los barrios cerrados, donde también están sujetos a la propiedad horizontal y donde las empresas de vigilancia tienen, digamos, mucho más personal, porque en general, digamos, todo lo que implica cubrir predios mucho más grandes, sobre todo en provincia, implica mucho más personal. ¿Tendría el mismo riesgo el barrio cerrado o el country, además de, digamos, de quedar expuesto a estos eventuales reclamos del sindicato? ¿El mismo riesgo en qué sentido? De que el sindicato le reclame al barrio cerrado o al country que los aportes de obra social, el sindicato y demás, que se los tienen que pagar a ellos y no a la empresa de vigilancia. En el momento que están tomados como edificio de propiedad horizontal, no hay excepciones. Entiendo. Yo no hago provincia, uh-huh. No tengo material con respecto a este tema. Pero entiendo que esos barrios son los que menos problemas tienen, porque son los que menos problemas económicos tienen. Entonces, posiblemente no lleguen casos. Los problemas los va a tener el edificio aquel que cuenta con gente que a veces tiene que elegir entre pagar las expensas o comprar un remedio. Entiendo. Hablamos muchas veces acá de la problemática que implica que sobre todo los jubilados no puedan pagar sus expensas y hablábamos recién el tema de los jubilados y muchas veces de los riesgos que no quieren correr los consorcios en cuanto a que digamos aquel encargado que accedió a la jubilación pueda seguir desempeñando tareas en el consorcio conservando la antigüedad. Bueno, sabemos que tenés otra noticia respecto de otro fallo que me gustaría que nos comentes, tanto como para que el consorcista pueda tener, digamos, una concepción clara de qué hacer frente a un encargado que está jubilado. Bien, el artículo 253 de la Ley del Contrato de Trabajo uh-huh. Fue escrito en una forma que dio lugar a dos interpretaciones. Aquellos que entendían que el hecho de que un trabajador, aun cuando esté jubilado, siga trabajando, al despedirlo le correspondía toda la indemnización desde la fecha de ingreso, no desde la fecha de la jubilación, y aquellos que entendían que, estoy hablando de sentencias. Correcto, está hablando de fallos. Fallos, uh-huh. Sentencias. Más allá de la opinión que podamos tener los abogados laboralistas, que somos aquellos los que planteamos la situación. Bien, la otra interpretación era no. Con el artículo 253 se extingue la relación laboral y si se quiere tomar a esta persona nuevamente, se la toma como si fuera la primera vez que ingresa a trabajar, o sea que perdía el derecho a la antigüedad. Esto trajo este eran dos visiones distintas a través de fallos contradictorios. Los fallos en sí mismos, ambos tenían ventajas y desventajas, y esto ya es un criterio personal. La ventaja en cuanto a que se tuviera en cuenta la antigüedad desde el momento del inicio era la posibilidad de abrir fuentes de trabajo, porque ante los otros fallos que hablaban del pago de la total indemnización desde la fecha del ingreso, o sea que una persona trabajaba 30 años y quedaba 4 años más, se lo despedía por X cosa o se consideraba despedido por X cosa, teníamos una liquidación de 34 años de antigüedad. ¿Eso qué es lo que produjo? Temor. Absolutamente. A que continuara trabajando. Claro, más allá de que, digamos, la vida se ha extendido, la capacidad laborativa en consecuencia lo mismo, y creo que estamos empezando a respetar la experiencia. Recién ahora estamos empezando a respetar la experiencia. Y bueno, hay encargados que tienen las llaves de las casas de la gente donde viven, que cumplen con sus tareas, y porque se jubilen, porque llegaron a la edad de jubilarse, siguen en condiciones de poder trabajar, y el consorcio quiere que trabaje, pero tiene miedo. ¿El miedo a qué? A que si un día hay una desavenencia, etcétera, etcétera... Sí, va a tener que cargar con los costos de toda la antigüedad. A raíz de esto se dicta lo que se llama un fallo plenario. Un fallo plenario... ¿Qué sería eso? Es cuando se reúnen todas las integrantes de las salas que componen la Cámara Nacional de Apelaciones y, en concordancias con las sentencias que tienen, resuelven plenariamente determinar cómo se interpreta la ley. En este caso, cómo se interpreta el artículo 253 de la Ley de Contrato de Trabajo. El fallo plenario lo interpreta diciendo que la indemnización va a correr a partir del reingreso, o sea, se inclina por la postura de no reconocer la indemnización desde la fecha de ingreso, sino desde la fecha de reingreso. Ok, desde que se jubila, de ahí en adelante. De ahí en adelante. Bien. ¿Qué sucede con este plenario? El plenario, para no poder ser atacado desde ningún ángulo, debe tener todas las cámaras, deben tener todas las salas, debe tener representación. En ese momento, nosotros sabemos, los abogados laboralistas, cuántas carencias de jueces, de nombramientos de jueces hay. Por lo tanto, este plenario se dicta con un quórum muy pequeño. Por o sea, que tanto, una cámara que quede afuera y que no esté de acuerdo... El plenario existe igual, pero claro. ¿Qué sucede? Se le puede tachar de inconstitucional. ¿Por qué? Porque no fue dictado en concordancia con todas las salas. Entiendo. Bien, esto trajo aparejado nuevamente, volvimos al principio, aquellos que opinaban que... Claro, que este era fallo constitucional. Era constitucional, por lo tanto, este fallo no tenía ningún efecto, y por lo tanto, el señor que había trabajado y seguía trabajando en el edificio le correspondía toda la indemnización, y... Eso sería inseguridad jurídica, ¿no? Porque en realidad vivimos interpretando. Lamentás decepcionarme y a los oyentes también, ¿no? Pero es verdad. Yo creo que no. Yo creo que la ley es una consecuencia de los hechos. Y los hechos muchas veces empujan la ley. Entiendo. Y no es al revés. O sea, cuando la ley se dicta fuera de la realidad, no puede cumplir ningún efecto. Bien, entonces, volvíamos a la tesitura de que había, digamos, consideraciones de que este fallo plenario era constitucional, y otra corriente decía, bueno, pero al no estar todos, no lo es. Por lo tanto, corresponde la indemnización por antigüedad. ¿Y entonces? De la fecha de ingreso. Bueno, yo traje una sentencia que es del 11 de octubre del 2011. Bien, nueva. En la cual se plantea el tema. ¿Y sentencia? Ahora vos me estás hablando de un juzgado. De sala, ok. Sala 1. Esto sería segunda instancia. Segunda instancia. Correcto. En la primera instancia, la jueza dijo que la indemnización correspondía a partir del momento del reingreso. Correcto. La parte requirente o la parte actora apela y en segunda instancia la Cámara ratifica la sentencia de la primera instancia, o sea, de la juez de primera instancia, y confirma esa sentencia diciendo que la indemnización no es inconstitucional y que el artículo 253 es claro. Bueno, es que llegamos a estas dudas, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo importante es que ya tenemos, porque en este mundo del derecho de trabajo, como en cualquiera de los mundos laborales, hay tendencias y hay indignaciones. Este fallo plenario ocasionó la indignación de más de un abogado laboralista. Por otro lado, también estaba la duda esta, porque yo misma pensé, dije, no, qué mal, pero también pensé, y esto no es un cierre de puerta de fuente de ingresos, porque una cosa es la teoría y otra cosa es cuando uno ve a un administrador que le dice, mire, la gente lo quiere, ¿qué hago? Y yo tener que decirle, escúcheme, hay un fallo plenario que está siendo atacado de inconstitucionalidad. Por lo menos el administrador debe dejar sentado en la asamblea, digamos, su punto siempre, de vista. O sea, siempre, a ver, siempre. Más digo, yo últimamente me estoy trabajando muchísimo con informes firmados por mí, en los cuales doy las opciones. Pero sabemos que el administrador es el representante legal del consorcio, que el hecho de que deje a salvo su opinión en una asamblea no va después a alivianarlo en cuanto a la responsabilidad. Claro, que se me ocurre decir, porque si usted era tan bla bla, ¿cómo no dijo que? Se me ocurre emparentarlo con esto que hablabas vos recién, porque aquellos copropietarios que no bajaron la asamblea donde se informó, donde el administrador llevó el informe que vos elaboraste, etcétera, etcétera, y se resolvió algo, digamos, como por ejemplo la continuidad del encargado, a futuro, cuando hay que enfrentar alguna problemática, ese consorcista que no bajó a la asamblea le puede requerir al administrador, independientemente de que el administrador se haya manejado correctamente, le puede llegar a recriminar de que están en problemas justamente porque él no hizo lo que debería haber hecho, ¿no? Pero estos son los reclamos que son difíciles de dirimir, ¿no? Sí, yo entiendo que una forma, creo que la forma de la convocatoria de la asamblea debiera ser un poco más explícita, decís vos. Además de explícita, más escandalosa. A ver. Más, señores, nos encontramos con un gravísimo problema. Sí, porque la gente, en general, mira el orden del día, continuidad o no, qué sé yo, a mí yo no me voy a ir a decirle que no porque me llegó re bien, claro. O voy a ir a decir que sí porque le ponen mate al vecino, no voy porque no tengo ganas, prefiero quedarme mirando a este gran hermano, qué sé yo, cualquier cosa. Sí, pero no asume la responsabilidad. Tiene que ser más explícita. Mucho más explícita. Entiendo. Y de esa manera, digamos, tocarle la fibra al consorcista para que, digamos, deje de decidir y, señor, póngase los pantalones largos, baje a la asamblea y resuelva lo que tiene que resolver, ¿no? Y si no, no patalee. Pero de todas maneras, con este fallo, si te parece, como para dejarle en claro a la gente, este último fallo del cual hablabas vos, de que en segunda instancia se ratifica y se resuelve que lo aprobado en el plenario es constitucional, daría cierta tranquilidad a los consorcistas, sí, para que puedan continuar con esa persona que se jubila y que eventualmente, si el día de mañana hay que despedirlo, se lo indemnizará a partir desde que se jubiló en adelante, no retroactivo. Es así. De todos modos, yo siempre trataría de esperar, porque este es el primero, ¿no? Ver si hay algún fallo en contra o si alguien hace lugar a la inconstitucionalidad, porque el monto es muy considerable. Entiendo. Entonces, pensemos que salga mal, porque el hecho de que va a ir a la corte va a tener que decir durante todo ese tiempo el aire en la boca. Entiendo. Entonces, yo aconsejaría esperar, estar al tanto de este tipo de noticias, ver si hay muchos reclamos de este tipo, si no los hay. ¿Hay que vos sepas otros juicios planteados de este mismo tenor? Sí, sé que hay en provincia planteados juicios de este tenor, porque hay una corriente de compañeros profesionales que entienden que el plenario, y que en eso yo coincido, en cuanto a que el plenario no reunió las características que debía haber reunido. ¿Los plenarios son nacionales? Los plenarios, claro, porque es la Cámara Nacional de Apelaciones. Entiendo. Entonces, bueno, y realmente no los reunió. No estaba el quórum necesario para eso. Tanto es así que la doctora Ferreiro se opuso, por ejemplo, hubo una oposición. Pero bueno, estaba en el plenario, o sea que yo esperaría un poco. Pero creo que es un buen antecedente como para tener en cuenta. Y también quizás llamar un poco la atención sobre a veces este excesivo paternalismo hacia el trabajador, no, si no juega en contra. Porque... ¿Cómo sería eso? A ver. Y sí, porque la corriente que puede llegar, y que yo misma me incluí en un principio y que después la repensé, este hábito que estoy tomando cada vez más seguido, repensar absolutamente todo lo que yo creo, digo, esto cierra fuentes de trabajo, porque ese señor se jubiló, tiene que dejar su casa, es un encargado con casa, se va a ir con una jubilación que en un principio todos sabemos que no alcanza para cubrir, sobre todo en este caso, el alquiler de un departamento, ¿no? Si bien ellos tienen una situación que los favorece durante todo el periodo que trabajan, y muchos de ellos han podido tener sí, construir su casita, su terreno, ¿verdad? Pero bueno, hay el trabajo no es solamente la forma de ganar dinero. El trabajo tiene que ver con la persona, con la dignidad, con la producción, no por algo, no por algo. Son tantos los enfermos que terminan muriendo en los hospitales, y generalmente varones, cuando se jubilan, y hasta ahora no ha habido nada, que porque la mujer tiene más herramientas, la mujer teje, la mujer se encuentra con una amiga, habla 50 horas de lo mismo, no tiene ningún drama. El hombre tiene otra forma de pensar la vida, y son muchos los casos, y esto yo lo he hablado con una médica con la que estoy empezando a preparar un proyecto, que todavía no puedo hablar, pero bueno, espero poder... Ya lo contarás oportunamente. Claro, ¿qué le pasa al hombre cuando se queda sin trabajo? María Cristina, me parece interesante, vamos a hacer... Mira, le vamos a hacer un pequeño homenaje a este líder del rock que acaba de fallecer. Vamos a pasar una canción de Luis Alberto Spinetta, y cuando volvemos vamos a darle un cierre y vamos a hablar otros temitas que nos quedan pendientes de la relación laboral. Hacemos un pequeñísimo corte, escuchamos a Spinetta y ya volvemos. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz. Bueno, estamos acá en el último bloque con nuestra invitada de hoy, la doctora María Cristina Carreras. María Cristina, hablábamos recién, mientras escuchábamos al fallecido Spinetta. Hay otra problemática que muchas veces tienen los consorcios y que creen que es una piolada bárbara, porque se ahorran las cargas sociales, contratar a personal y hacerlo inscribir como monotributo y factura. Total, nos mandamos la piolada de que confeccionamos en una imprenta un talonario de recibo y que no sean todos iguales. Este mes nos da el número 1, el mes que viene el número 8, el mes 97. El consorcio, ¿tiene tranquilidad que no le va a reclamar nada? ¿Cómo sería eso? No tiene ninguna tranquilidad. El hecho de que la facturación no sea correlativa no es un eximente para, gráficamente decirlo, poder soslayar el fraude laboral que se está convirtiendo. ¿Esto sería encuadrado dentro de un fraude laboral? Eso es fraude laboral, uh-huh. Es decir, es encubrir una relación de dependencia bajo el aspecto de una relación de no dependencia. La relación de dependencia tiene características que le son propias: cumplimiento de horario, recibir órdenes, ¿sí? Un sueldo fijo, porque si bien esos recibos pícaramente intentan saltear algunos números, cuando se cotejan todos los recibos tienen el mismo monto, excepto el aumento que puedan tener por convenio. Y además con tres testigos que digan que iba todos los días, que lavaba la vereda, que era eso. Y testigos que van a ser de consorcio. Sí, claro. Por otro lado, esto es un tema que tiene que ver muchas veces con esta cosa de, por tomar el consorcio y ganarme el consorcio, digo que sí a todo. Y esto es atribuible a administradores que, por desconocimiento quizá en el gran lío que se meten, porque los juicios de rendición de cuentas están a la orden del día, y aquí se puede hacer un juicio de repetición. Un juicio de repetición que significa consorcio paga, pero después yo me voy contra el administrador porque el que me hizo pagar mal fue el administrador. A ver, a partir de que el consorcio le dice al administrador, mire, contratemos a esta persona, pero no lo tengamos relación de dependencia, le hacemos hacer un talonario, se inscribe como monotributo, paga 90 pesos por mes de monotributo y que trabaje para nosotros. El administrador dice, bueno, sí, la verdad es que no me puedo poner porque si no me van a echar como administrador, lo hago. A partir, digamos, de que está, digamos, estatuido, por decirlo de alguna manera, el fraude laboral, ¿qué responsabilidad le cabe al consorcio? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y qué responsabilidad de consecuencias tiene el administrador frente a esto? En principio, el administrador puede ser denunciado. Sí, ustedes tienen un registro y esto es lo que se llama una falta grave. La responsabilidad del consorcio en cuanto a lo pecuniario del reclamo, porque el reclamo puede ser, o debe ser en un principio, intimar por 30 días, eso es la ley 22.013 que dice, intimo por 30 días, regularice mi situación laboral. Y el consorcio tiene 30 días para decidir si lo regulariza, o sea, si lo pone en blanco, porque es lo mismo que tenerlo en negro esto. Es lo mismo, el hecho de ser monotributista. No, o sea, no es un atenuante tenerlo como monotributista. No, al contrario, yo creo que es peor, digamos, a los ojos de la justicia, o de por lo menos de la mía, es peor aquel que hace un fraude de este tipo que aquel que dice, mira, yo no puedo, no tengo, trabajame un tiempo en negro, después te anoto. Claro. Lo siento como más sincero. Lo otro ya es una argucia. Entiendo, sí, ya fue planificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el consorcio, después de esos 30 días que se lo intima, o bien lo regulariza o niega la relación de dependencia. Si lo regulariza, tiene que pagar todo lo atrasado. Si niega la relación de dependencia, el otro se va a considerar despedido y va a tener un juicio bastante importante, porque las multas por el hecho de tener al personal sin registrar son más que la indemnización por antigüedad. Ahora, frente al reclamo del trabajador, María Cristina, ¿no es habitual de que se termine conciliando y pagándole, llegando a un acuerdo con el trabajador en cuanto al dinero que reclama, de manera que el consorcio se evita todo lo que tiene que ver con el blanqueo de esa persona? Bueno, eso depende de los montos que estemos hablando. O sea, porque yo generalmente sugiero que además de la consulta con mi trabajo de abogada, se haga una consulta con un contador para que podamos hacer lo que yo llamo teoría de la decisión, es ver las distintas posibilidades y ver cuál de ellas es la que más conviene. Claro. Porque a veces conviene más decir, bueno, niego la relación de dependencia y después llega un arreglo. Pero también nos podemos encontrar con un trabajador que diga, no quiero arreglo. Claro, quiero que me blanqueen, quiero que me paguen todo. No, que me blanqueen ya no, porque ya se consideró despedido. Quiero la indemnización. Que más los aportes jubilatorios. No, y más las multas de la ley de 2013, que es la duplicación de la indemnización por antigüedad, más un porcentaje sobre un 25%, creo que es, sobre los sueldos que recibió durante 2 años, la cuarta parte. Entonces estamos hablando de juicios de arriba de 100,000 pesos, que va a depender de la antigüedad, porque si tenía 40 de antigüedad, con la multa se va a 80. Es una locura y muchas veces son importes impagables para muchos consorcios, pero vos sabés que donde habitualmente se escucha por referencia de gente que te comenta, esto se da muchas veces en los edificios chiquititos donde se autoadministran, donde son 7, 8, 10 departamentos, donde suelen a veces ocurrir estas cosas, ¿no? Que tienen una persona que va a limpiar 2 veces por semana y le da unos pesos y qué sé yo, ¿no? Sí. Y esto es como una hipoteca a largo plazo, porque quien esté trabajando ahí sabe que de alguna manera todo el tiempo que estará transcurriendo y trabajando, digamos el día de mañana cuando le digan que no quieren que concurra más, van a tener ese problema, donde ahí el trabajador legalmente va a reclamar sus derechos y el consorcio va a tener que desandar todo el camino andado y va a tener que regularizarlo y pagar todo lo que no pagó, ¿no? Bueno, como vos bien decís, si es, por ejemplo, alguien que va 2 veces por semana, ya estamos hablando de sueldos muy pequeños, uh-huh. Por lo tanto, por ahí conviene, pero esto es un tema de estrategia, ¿no es cierto? Conviene más que se considere despedido y llegar a un convenio. Esta es una estrategia, pero creo que de ninguna manera estamos incentivando esto, claro, ni estamos hablando de esto. Por supuesto que lo correcto y lo que corresponde es esto, es regularizarlo. Y vos fijate, María Cristina, el riesgo que corren los consorcios si eventualmente esa persona tiene algún tipo de accidente o de enfermedad, digamos, por supuesto que ahí sí que es, como dicen muchas veces, perdemos hasta el departamento, porque la realidad es que un trabajador que pueda tener un accidente frente a en su puesto de trabajo realmente es un riesgo que no deberían correr, porque la realidad es que si bien es cierto que es una presión bastante importante las cargas sociales, sobre un neto estás hablando de un 60, un 62% muchas veces, sumarle el aguinaldo y las vacaciones, qué sé yo, es bastante dinero, pero es lo que corresponde por ley y es lo que corresponde que el trabajador tenga como cobertura. Algo que quieras contarnos a la gente. Primero, aquel que se quiera contactar contigo, ¿a dónde se puede contactar, María Cristina? Bueno, les puedo dar el correo. ¿Tu correo electrónico qué es? Es DRA, o sea, de doctora, M de María, C de Cristina, carrera@yahoo.com.ar. Bien. Pueden seguirme las consultas en Pequeñas Noticias y, bueno, puedo darles mi celular. 15-5466-9921. Bueno, aquel que quiera volver, por supuesto, a tener estos datos de la doctora María Cristina Carreras, puede entrar a nuestra página, puede llamar a la producción del programa, y si no, en el boletín de Pequeña Noticia de Claudio García de Rivas, siempre estás ahí como Rincón Solidario. Como Rincón Solidario, contestando las preguntas tan útiles que muchas veces, digamos, lo que para ustedes es una consulta más, tal vez para muchos lectores es, digamos, sumamente importante. María Cristina, te agradezco muchísimo que te hayas venido por nuestro programa, te agradezco mucho las primicias que nos acabas de dar, te deseamos que tengas muy buen año y seguramente te volveremos a invitar y pasarás por nuestro programa para desasnarnos con estos temas tan importantes en el tema laboral. Bueno, yo agradezco la oportunidad de poder hablar de un tema que realmente me conmueve, Y bueno, hoy es un día muy especial porque, bueno, la pérdida no ha sido poca. Uh-huh. Creo que estamos todos un poco tristes, ¿no? Parece que realmente, y ayer también. Pero bueno, nada está escrito. O todos, no sé. Sí, señores, todos tenemos escrito nuestro destino. María Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho y te deseo que tengas muy buen año. Lo mismo para todos ustedes. Y para muchísimas gracias. Pasó por nuestro programa la doctora María Cristina Carreras, experta en el tema de legal, por supuesto, y laboral, ni qué decir. Cualquier consulta nos pueden llamar al 4372-2841, 4372-3061, a esta radio amiga AM1010 Onda Latina. Y si no, como siempre decimos, puede entrar a nuestra página www.consorciostv.com. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos, que tenemos una horita más de programa, ¿eh? Ya volvemos. Bueno. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad, mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchas aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Dante Spinetta agradeció todo el amor y dijo que esparcirán las cenizas de su padre en el Río de la Plata. Lo anunció a la salida del cementerio Parque Memorial de Pilar, donde fueron cremados los restos del artista rockero Luis Alberto Spinetta, fallecido ayer a los 62 años. El hijo de Spinetta dijo que la decisión de anunciar cuándo la familia va a esparcir las cenizas de su padre fue a partir de percibir todo el amor de la gente. Dante dijo que de ese modo todos los que lo quieren podrán llevarle unas flores y ver un atardecer con él. Una línea aérea turca unirá Buenos Aires y Estambul a partir de junio. Lo anunció el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, quien presidió la delegación nacional que participó en la feria turística que se desarrolla anualmente en Turquía. Respecto de la llegada de Turkish Airlines al país, el funcionario afirmó que Argentina se está proyectando como uno de los destinos turísticos con más potencial en la región. Meyer también resaltó que por segundo año consecutivo, la Argentina se ha posicionado como el principal destino de Sudamérica, con 5.600.000 visitantes, un 8% más que en 2010. La entrega de las tarjetas SUBE se extiende hasta el 2 de marzo. Lo informó el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, en conferencia de prensa desde el Ministerio de Economía. En 20 días se entregaron más de 4 millones y calculan que hay 1 millón de personas que aún no la tienen. Schiavi dijo que la entrega de la tarjeta se extenderá también a todo el país y habrá más lugares para tramitarla. Este sistema es un sistema inteligente que permite que todos los días podamos procesar 12 millones de transacciones de colectivo, de tren y de subte, y que nos va a permitir a su vez prestarle servicio a todo el país, porque queremos que el SUBE se extienda a todo el país, con lo cual desde este lugar, que es público, que lo tiene el Banco de la Nación Argentina, Nación Servicios Sociedad Anónima, va a poder prestar ese servicio. Murió la nena de 2 años atropellada por el yate en el Delta. Tatiana McDougall resultó herida el viernes cuando un yate atropelló la canoa en la que se desplazaba junto a su madre, su hermana y una prima. La niña se encontraba internada en la unidad de terapia intensiva y había ingresado al centro de salud con un diagnóstico de traumatismo cráneoencefálico grave. Servicio Telam para la radio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Quiero que te quedes. puedes conmigo. Espacio publicitario. Si un semáforo queda desactivado, en caso de fallas en el alumbrado público, si la empresa responsable no recolectó la basura, si observás que no hay un buen manejo de los residuos peligrosos, no lo dudes. En el ENTE escuchamos todos tus reclamos. Llámanos al 0800-222-ENTE, 0800-222-3683 o acércate a Bartolomé Mitre 760. Ente Único de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fin del espacio publicitario. Bueno, aquí estamos, Jorge Ferrer al aire, nuestro programa Sin Expensas, este programa dedicado a los consorcios de propiedad horizontal. Hay una noticia que habíamos dado la semana pasada, que siempre es interesante poder recalcar, donde han llegado a un acuerdo FATERI, que es la federación que nuclea a los trabajadores de propiedad horizontal, los encargados de edificios, más comúnmente llamados vigiladores y demás, y las tres cámaras de administradores, Capay, Ayer y Guadi, donde acordaron un incremento de sueldos para el personal del consorcio de un 18%, de los cuales sería un 12% sería a partir del mes de febrero, o sea, el transcurso del mes que está transcurriendo, valga la redundancia, a pagar en el mes de marzo, y el otro 6% sería a partir del mes de abril, a pagar en el mes de mayo. Bueno, estas cifras tienen que ser acordadas por el Ministerio de Trabajo. Todavía no ha sido homologado el convenio, pero estimamos que a la brevedad se va a homologar. Bueno, tenemos un invitado al cual no le preocupa, digamos, sentar su posición, tiene su posición bien tomada, y es, en realidad, siempre lo charlamos con colegas, con las personas que más sabe de propiedad horizontal y que tiene criterio y opinión propia. Uno puede disentir con él, uno puede discutir con él. Lo que uno no puede decir es que no tiene opinión formada sobre el tema. Tenemos al aire a Jorge Hernández. ¿Estás ahí, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar ahí, ¿eh? No, al contrario. Jorge, bueno, habrás visto que enero y lo que va de febrero ha empezado movido para lo que es la propiedad horizontal. Sí. Y vos, que has sido un opinador criterioso con respecto a distintas cosas que están pasando, sobre todo a través del registro público, me gustaría primero que le cuentes a la gente por qué esta opinión tuya de que es el SUTER el que puso el libro de proveedores. Contale, si querés, a la gente qué es el libro de proveedores y por qué vos crees que lo puso el SUTER. Porque se trató en comisión directiva del SUTER de cómo ampliar la base de recaudación, y tomando el ejemplo de lo que están haciendo hace muchos años con el tema del personal de empresas de limpieza y el personal de seguridad y vigilancia. No sé si a vos te han caído inspecciones de SUTER. No, pero sí le han llegado a colegas, y hablábamos recién con la doctora María Cristina Carrera esta problemática, sí, que tienen muchos colegas. Sí. Correcto. Entonces, como ellos se toman de aquella obsoleta ley 12981, de que todo personal que trabaje en el consorcio está, digamos, bajo la órbita de ellos. Uh-huh. Bueno, esto lo vienen tratando hace mucho tiempo, no es nuevo este libro. Yo escuché por primera vez este tema hace como 10 años en el SUTER. donde ya se hablaba de la implementación, claro, de este libro. Claro, para registrar todo el personal que ingresa al consorcio, para después reclamarle al consorcio los porcentajes de las aportes paritarios, la caja de protección a la familia, maternidad y el otro que han inventado últimamente. El SERACAR. El SERACAR, que nos enteramos ahora que cada litigio, digamos, de que resuelven en ese lugar le cuesta a los consorcios $50,000, ¿no? Un poco cara la justicia esa, me parece, ¿no? Pero menos mal que es optativa, digamos. Sí, es optativa, pero ahora vamos a charlar sobre otra perlita del ciclito, pero... Claro, pero lo que te digo es esto, ese libro es una vieja ambición de Suter, como... Como Moyano quiere que todo lo que camina sobre dos ruedas sea de camioneros, ¿no? Entonces Suter quiere que todo lo que entra a un consorcio tenga que aportar, digamos, el peaje al sindicato, cosa que... Sí, en consonancia con lo que vos decís, Jorge, está estos reclamos del servicio de vigilancia, ¿no? Donde... Claro, ellos lo vienen haciendo sistemáticamente. Cuando el consorcio se opone, arrugan y no se presentan a juicio. Porque viste que hay una comisión administrativa donde le imputan al consorcio, y muchos consorcios, para no tener problemas, porque le reclaman 1.500 pesos y sin contratar a un abogado sale muy caro, entonces van enfrentando antecedentes. Y van logrando meter, digamos, al consorcio en esta vorágine. Y ahora han logrado de que este libro quede registrado, que parquero entra, que jardinero, que plomero, que albañil, que yesero, que cerrajero, que... Todo lo que vos te imaginás si vos atendés a diario, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y ahora... día de mañana venía una inspección a decir, a ver, en este consorcio entraron vagas, ¿cuánto? Tanto. Paguen. Esto implicaría de que hay cierta relación de connivencia entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el sindicato, Jorge. No sé, la verdad que no lo sé. Sí, vos sabés mi opinión. Además, vos la conocés, la persona que han puesto en el registro público de administradores de coordinadora es un brazo, digamos, de Suter, ¿no? El hermano trabaja para Suter, ella responde a las directivas de Suter. Ahora, si hay un acuerdo político entre Macri y Víctor Santamaría, la verdad que no lo sé, o si es más abajo el acuerdo, la verdad que no me consta. Pero no me extrañaría. En su momento, cuando estaba Diego Santilli a cargo, o sea, estaba como diputado, había evidentemente, digamos, una relación entre el sindicato y la gente de Macri, ¿no? Peronismo, macrismo, Suter. Bueno, Diego confesó, lo dijo abiertamente en una reunión que tuvimos en la legislatura con él, de que él lo conocía a Víctor, que le había pedido la solución a un problema y que había que meter al sindicato dentro del proyecto del Colegio Público de Administradores, si no, no iba a salir. Eso lo dijo él, estaba yo presente, además. ¿Cuántos temas que quiero, digamos, puntualizar contigo, Jorge, para no irnos del tema? ¿En qué va a perjudicar al consorcista que sale, por su, digamos, tranquilo que se va a trabajar, cuando le llega la expensa a fin de mes? ¿En qué se va a ver perjudicado con este libro de proveedores? Porque la gente puede decir, bueno, pero de última no es tan preocupante. ¿En qué debe preocuparse? Va a tener que pagar por el jardinero las cargas sociales del sindicato, por el ascensorista, por el plomero, o sea, además de pagarle el trabajo a la empresa, al proveedor o al empleado que tomen para esto, van a que se aporte, como hoy lo están haciendo por las empresas de limpieza, como adicional, y como lo están haciendo por en muchos edificios por el personal de vigilancia. Vos contratás un servicio de vigilancia, viene Suter, te hace una inspección, te reclama los últimos 5 años de aporte y caja de protección a familia. Sí, 5 de sindicato y 10 de obra social. No, creo que la obra social no te la reclaman por ese personal, porque no pueden. La caja de protección a familia, el porcentaje de Fateri, perdón, sí, y sí, el Fateri. Seracat, este tema de... Del Seracar. Sí. O sea, eso es lo que va a perjudicar económicamente al consorcio. Al propietario le van a sacar más plata del bolsillo. Para cosas que... van, digamos, bueno, al propietario no le sirve para nada todo esto. Claudio García, ¿sabes de quién hablo? Boletín de Pequeña Noticia, acaba de publicar en su último boletín relacionado con esto que vos estás hablando, donde el SERACAR, Servicio de Resolución de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal, flor de títulos si lo hay, ha puesto a disposición del público en general la tramitación del certificado de edificio seguro. Es decir, este certificado de edificio seguro que salió por disposición del doctor Juan Manuel de Gallo, si no me equivoco, de Defensa del Consumidor, dice concretamente que los consorcios tienen que contratar un personal que originalmente eran licenciados en seguridad y higiene, después ampliaron a otros profesionales, que eran los encargados de, digamos, aglutinar los distintos controles que debían tenerlo en este famoso libro y tramitación del certificado de edificio seguro. Bueno, ahora el SERACAR, que es esta comisión, digamos, de alguna manera organizada para el tema de conflicto, también te va a ofrecer el certificado de edificio seguro. ¿Está relacionado con lo que estábamos hablando recién, Jorge? Es decir, hay negocios dando vuelta detrás de disposiciones y de resoluciones, sí, no hay duda. Pero no hay negocios, porque realmente si inventás un sistema obligatorio para los consorcios para resolver conflictos, yo no leí la disposición donde inventaron este sistema, pero no creo que estén habilitados por el Estado argentino para brindar servicios y evadir impuestos de IVA, ingresos brutos y demás. Yo creo que más que preocupar a los consorcios, debería preocuparle a Ricardo Echegaray que estas instituciones, este sindicato, está evadiendo impuestos porque está haciendo trabajo para lo cual no están autorizados por la ley. Es decir, a mí me preocupa más como simple ciudadano el hecho de que estos sean evasores compulsivos del IVA, ingreso bruto, ganancia y todo, porque están brindando un servicio. ¿Sí? Y yo no creo que, no sé, es como pensar que un hospital público podría brindar el servicio de diseño gráfico, ¿no? Sí, en realidad no suena relacionado profesionalmente lo que tiene que ver con resolución de conflictos. No solo no suena, sino que además es una evidente evasión fiscal. Es estos negocios que se arman. Ya hubo antecedentes de este tipo con otras instituciones. Por eso yo le pediría a Ricardo Echegaray, que es tan prolijo en todo esto, que focalice la atención ahí, porque creo que hay, diría, un centro de corrupción muy grande en eso, ¿no? Jorge, no puede escapar a tu apreciación de que todo esto no ocurriría en algún punto si, digamos, hubiese enfrente, por llamarlo de alguna manera, una oposición férrea de las instituciones que aglutinan a los administradores de consorcios. Entonces, ahora voy a eso, es decir, este SERACAR, que es esto que estábamos hablando recién, este lugar de resolución de conflictos, fue aprobado entre el sindicato, o FATERI mejor dicho, y las asociaciones de administradores. Sí. Dijo nuestro programa acá el doctor Jorge Resqui Pizarro que le había tocado participar en algunas de estas conciliaciones, y donde él notaba de alguna manera que había como cierto, a ver cómo decirlo para que no suene peyorativo, había como cierto viento favorable del lado del sindicato, no era algo, digamos, imparcial. ¿Vos cómo lo ves? ¿Vos me estás diciendo que hay una especie de relaciones carnales? Perdón. Yo te aclaro lo siguiente, a ver. Yo creo que cuando uno habla que los administradores firmaron, no, hay que decir que firmaron tres instituciones y nombrarlas, porque no todos los administradores, sino todas las entidades de administradores participan en las paritarias. En el caso de la institución que yo presido, no solo no participa, sino se ha negado a participar, porque entiendo que es avasallar los derechos democráticos, representativos y federal de este país la forma como se tratan los salarios de los encargados en nuestro país. Entonces, aclaremos que son tres instituciones. Aclaremos que son CAPAY, AIER y UADY. En realidad, tres instituciones que uno sabe que dependen del sindicato de encargados. O sea, no puede haber nunca enfrente del sindicato alguien que se oponga, por más que se unan las instituciones, cuando vos tenés que el sindicato maneja tres instituciones que están del otro lado. Esto es público notorio, ¿no? Tampoco. Yo cuando dije en algún momento que ayer la creó Pepe Santa María en la imprenta del Suter, y bueno, se cayó en toda la boca porque era cierto. ¿Y por qué es cierto, además? Guadi tiene, ¿cuántos socios tiene Guadi? ¿Vos sos socio de Guadi? No, yo ya no, ni soy socio porque no han pasado, o sea, le estuve y les mandé mail, falta que le mande una carta de documento para que vengan a cobrar la cuota. Pero creo que eran 20 socios. Sí, 30. 30, ¿y vos crees que en este país, para disponer los sueldos de los encargados de todo el país, una institución con 30 socios puede, que además desde el presidente para abajo no tienen más de uno o dos consorcios cada uno de ellos? Sí, el presidente creo que había una versión de que tenía uno, y ni siquiera estaba el presidente de Guadi. Vos sabés, Jorge, que invito a la gente que quiera, porque es público notorio, puede entrar a la página de la FIP. Hasta hace poco no estaba, no sé si la palabra es registrado como corresponde, pero vos entrabas con el número de CUIT del doctor Osvaldo Primavesi, del presidente Guadi, y no existe para la FIP. Es decir, te dice ahí que no corresponde o algo por el estilo. Es decir, eso es la representación que tenemos de Guadi. En el caso de ayer, lo has dicho vos y lo ha dicho mucha gente, y es evidente que hay cierta connivencia entre ayer y el sindicato, y capaz que de alguna manera ellos, digamos, enarbolan este discurso de que ellos no han firmado absolutamente todos los convenios. Pero sí es cierto que la gran mayoría de los convenios han sido firmados y siguen siendo firmados por CAPAI, ¿no? Con lo cual yo comparto tu posición, creo que no hay nada. No hay representación. No hay representación. Y además, que se le oponga debería haberla, porque los ciudadanos argentinos somos mayorcitos, sabemos elegir y decir por nosotros. Entonces, los sueldos encargados deberían ser como en todos los países del mundo, resuelto en la asamblea del consorcio con el personal presidente. Hacer otra cosa en este país simplemente para decir que los jujeños son inhábiles, que los salteños son inhábiles, que los mendocinos son inhábiles para tratar en su propia provincia, en su propia localidad, en su propio consorcio, los sueldos, como la señora de acá de Pompeya, de Barrio Norte o de Almagro. Sí, es decir, es un tema tan doméstico que hay que tratarlo como corresponde. Lo que pasa es que acá hay un gran negocio, fastuoso negocio, y que lo pagan los consorcistas. Sí, en capital solo tenés que multiplicar todo por 2,5 millones de consorcistas. ¿Cuántos millones de pesos los consorcios por mes están aportando al sistema de corrupción de la política sindical de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país? Es infernal. Ahora, yo te pregunto, hace 10 años en un consorcio podías hacer algún trabajo y los gastos de administración eran X. Influía mucho el gasto del sueldo del encargado y cargas sociales. Hoy tenés que los gastos que han inventado con todos estos libros y todas las declaraciones juradas y demás, están ocupando una de la recaudación a través de los bancos, está ocupando todo el resto del dinero que antes se utilizaba para pintar, mantenimiento y para todo lo demás. Yo recuerdo un programa que hicimos con Claudio García cuando hacíamos el programa de radio, que vos viniste, sí, fuiste invitado, y apenas empezó a caminar la 3254, vos hiciste, digamos, una alocución alarmante respecto de los costos que iban a tener que pagar los consorcios. Algunos, digamos, tal vez con menor incidencia respecto a la 3254, pero sí es cierto que a partir de ahí se fueron desencadenando una serie de disposiciones a través del Registro Público de Administradores, o mejor dicho, de Defensa Consumidor, donde sí, efectivamente, terminó el consorcista pagando mucho más. Pero como para no irnos del tema respecto de la responsabilidad de las cámaras, Jorge, vos hablabas recién, estamos hablando para el que recién entra al programa, con Jorge Hernández, presidente de FRA, Fundación Reunión de Administradores, donde, Jorge, no podemos escaparle a la responsabilidad que tienen las instituciones que nuclean los administradores. Digo esto porque tengo entendido ahora que ya no están más las 5 cámaras unificadas, por lo menos en honorarios y en algún otro tema, o no es así. ¿Cómo está la relación entre las 5 instituciones de administradores? Porque esto está claro, si las instituciones nuestras están divididas, Jorge, como dicen los chicos, estamos en el horno, ya, los administradores, ¿no? Nosotros estamos como estuvimos siempre, somos receptivos, asociativos. En nuestra fundación hay gente que pertenece a 2 o 3 cámaras, o sea, cámara no, hay una sola, ¿no? O sea, hay una cámara, hay una asociación, 2 asociaciones, una unión, que es la Unión de Administradores de Primavesi, y una fundación, que es la nuestra. La fundación nuestra siempre tuvo un espíritu abierto, reúne a todo el mundo, de hecho, ha reunido a todos en el Congreso de la Nación, en el Senado, en su propia sede, en todas partes, y en todo el país. Hay otras instituciones que son excluyentes, digamos, que expulsan a todo contacto, digamos, con colegas. Siempre la relación entre las cinco se forzó en un momento de la 14ª Convención de Administradores, que lo hicimos sobre la 15ª en la FAM, Federación Argentina de Municipios, porque habíamos logrado articular un proyecto en común de colegio público, de administrador, y se presentó el proyecto en la legislatura. Evidentemente después se jugó por abajo, digamos, cada uno quería tener, en lugar de defender la profesión, una porción de plata de eso, y abortaron ese proyecto y salió la 3254, por culpa de las propias entidades administradores que jugaban en contra de la profesión y de sus colegas, que son los mismos que están... Es grave, ¿no? Lo que estás comentando, Jorge, es gravísimo, porque en realidad si la propia institución se sienta en la mesa de negociaciones, cinco partes se ponen de acuerdo y después terminan entre bambalinas distorsionando y boicoteando... No, van a negociar con los diputados para tal y tal cosa, pero que sea únicamente a favor de ellos. Y un diputado dijo, mire, lo que pasa es que no podemos hacer esto porque... ¿Cómo le explicamos después al público? Porque va a estar otra institución que va a decir lo suyo. ¿Sí? Hay instituciones, yo una vez una diputada, esto es una interna, ¿no? Con estas cinco instituciones, habíamos acordado ir a hacer presencia con los diputados, para no decir lobby, que en este país parecería que queda mal, ¿no? Explicando a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y todo demás. Fuimos, habremos estado con unos 30 legisladores, y un día me llama una diputada y me dice, Hernando, ¿usted puede venir para acá? Sí, ¿por qué? Mire, porque han venido tres cámaras acá, tres cámaras textuales, a negociar algo diferente para dejar afuera a ustedes y a otra institución. Pero si se arregla económicamente de esta forma. Y fui, estaban los tres presidentes reunidos con la diputada. Cuando llegué, abrí la puerta, no sabían dónde meterse. ¿Los tres presidentes, estás hablando de los tres presidentes que están en paritaria? No, en ese momento había otro presidente de algunas instituciones. Está bien, pero de los tres, de las tres cámaras que están en paritarias actualmente. Claro, entonces... Y estaban acompañados por un buen señor que hacía lobby para el sindicato. Entonces, a mí eso, que tuvimos una gran discusión entre los cinco, y en representación del sindicato, nos reuníamos porque lo traté incluso de falsos y de lo que corresponde tratar a las personas que hacen esa cosa, pero contra nosotros. ¿Y esto en qué año fue, Jorge? No importa. No importa. No, me estoy refiriendo, estaba... Pero digo, enmarcándolo dentro del plazo donde se estaba hablando de la creación del Colegio Público de Administradores. Claro, tenemos un altísimo nivel de corrupción en el sistema. Un día en el Senado de la Nación estábamos reunidos a todas las instituciones, incluso estaba el actual presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, hace un par de años, y un delegado... del presidente de la Cámara de Senadores, en ese momento era Daniel Scioli, explicó perfectamente cómo era la situación de poder entre el sindicato y nuestras organizaciones, y lo que evidentemente desde afuera se veía, que había algunas instituciones que luchaban por la profesión y otras luchaban por el bolsillo de cada uno de sus integrantes. Pero lo dijo clarito ahí, en el edificio de la Caja de Ahorro, donde están las salas del Senado de la Nación, donde se hacen las reuniones. ¿Quién es el que dijo eso, Jorge? Un representante del Senado de la Nación que dependía de la presidencia del Senado de la Nación. Nos explicó clarito, estaban todos ahí, todos entendieron, O sea, hablaban concretamente sobre la corrupción y la connivencia que habría entre la gente del sindicato y los administradores. Por eso los administradores siempre lucen desde afuera como desunidos, siempre lucen como que... Y yo hice el esfuerzo y logramos hacer el esfuerzo de unirlos a todos. ¿Cómo se sale de esto, Jorge? A ver, ¿cómo se sale? Porque en realidad, frente a esta situación, vos lo dijiste en algún momento, la creación del colegio público, ¿va a salir cuando quiera Víctor Santamaría? Mira, yo siempre digo de que... ¿Te acordás de David y Goliat? Los israelíes siempre decían, imposible ganarle, es muy grande. O sea... Sí, es muy poderoso, ¿no? Muy poderoso, muy grande. Y el chiquitito, ¿sabes qué dijo? Imposible errarle. Y le tiró la piedra. Los que se creen intocables y grandes, eternos y demás, un día, No, no, han caído imperios, ¿no? Claro, con lo cual, nada... Yo creo nada... que esto se sale con una actitud permanente, perseverante, con la sumatoria de voluntades, con individualismos también correctos, honestos, que tengan claro el norte. Fíjate vos en este momento. Vos sabés el problema que tenemos los administradores con el registro público administrador, que está de fiesta. Sí, sí, hasta el 15 de marzo. Está de fiesta, ¿no? Bueno, según... Desde la Navidad es hasta ahora está de fiesta. Según el doctor Gallo, dice que es por refacciones... Que los arquitectos se han retrasado con las refacciones que tienen que hacer en el edificio que atendería a los administradores. Le hago una pregunta. ¿Tendrán el libro de registro de proveedores, entrada y salida de proveedores? Pero ellos no son un consorcio, ellos no deberían tener lo que presentar. Sí, pero sería algún ejemplo que tenga. Pero además, honestamente, ¿cómo puede ser que en estos tres meses hayan falsificado datos de administraciones? ¿Quién falsificó? Realmente, ¿quién falsificó datos de...? El registro público de administradores. ¿Por qué? Pero no entiendo, ¿por qué? ¿Cómo? Porque está dando información falsa al público, públicamente en la web. Es decir... ¿cómo? No atienden al público, no atienden a los consorcistas, no atienden a los administradores porque no están trabajando de más, sin embargo, están falsificando la información de administraciones a las cuales se están favoreciendo públicamente a través de Internet. Es decir, entonces cuando uno habla de corrupción tiene que entender que están en todas partes. El doctor Gallo, te cuento que ha sido ratificado en su puesto, ¿no? Y no, yo creo que el doctor Gallo, como cualquier funcionario público, y tiene, digamos, sus responsabilidades, pero también tiene sus limitantes. O sea, conozco perfectamente que él llega al puesto después que le nombraron por decreto la coordinadora del Registro Público de Administradores. Entonces es una cuestión de poder político, que creo que no puede hacer mucho en muchas cosas. De todas maneras, de todas maneras me parece que el margen de maniobra que ha tenido hasta acá Gabriela Pilar Saldivia es relativo, Jorge. Me parece que en realidad se ha visto imposibilitada en muchos casos de poder llevar adelante fehacientemente controles y demás. Vos has ido al registro igual que yo y coincidirás en que tienen una oficina minúscula donde los encargados trabajan a destajo, tapado de carpetas y de números, etcétera, etcétera, etcétera. No pasa por ahí el problema, disculpame. Pasa por el espacio físico. No estoy hablando solo del espacio físico, estoy hablando de limitaciones de tiempo. ¿Verdad? Todavía a esta altura la declaración jurada del 2010 no está en internet como para que podamos bajarle y poder hacerla. Porque nunca las declaraciones juradas estuvieron en tiempo. La ley 941 no se cumplió desde el primer día, pero no de esta gestión de Gallo, de esta señora... No, de Gabriela Pérez. No. Ningún año. No es un problema de ese tipo. Lo que están haciendo es unos negocios fastuosos con el registro público de administradores a costa de los consorcistas y de los administradores también. A costa de la salud también. De los administradores. Porque lamentablemente es así el tema. Jorge, ¿cómo ves? Capay ha hecho... digamos como una convocatoria general a digamos a consorcistas, administradores, público en general, etcétera, etcétera, a debatir públicamente, no sé si lo leíste, a debatir públicamente qué hacer con la 3254. Me parece una buena medida de ñanga pichanga, diría mi abuela. Es decir, está bien, podés debatir públicamente qué vas a hacer y qué no vas a hacer y demás. Me gustaría participar, me gustaría escuchar, porque en las reuniones de las cinco instituciones que tuvimos, te digo honestamente que digamos, nunca vi una idea concreta, prolija y demás para desde ese ámbito. O sea, ojalá, pero los apoyo, aunque no participe rotundamente. ¿Es necesario un debate público? Sí, pero previamente creo que hay otra cosa. ¿Con qué intención? ¿Realmente con intención de defender nuestra profesión y hacer posible elevar la calidad de vida de los consorcistas o para llenarse los bolsillos o para hacer una factuosa publicidad con afiche en los subterráneos que lo pagan los consorcistas? Sí, hablábamos la vez pasada de esta campaña que hay que sale tanto dinero, ¿no? Pero, Jorge... Un consorcista el otro día me decía que sacó cuenta, yo no sé por qué no lo hice, ¿eh? Que no sé, salió la información, puede ser que la haya publicado Pequeñas Noticias, que había habido en este periodo ciento y pico de casos que habían resuelto, puede ser. ¿Respecto de qué? En el Seracat, este. Sí o menos. El señor con su cita me sacó la cuenta que más o menos había costado cada caso de esos $50,000 a los consorcios. Y si tenés un promedio, Jorge, de 30, 40 pesos por consorcio, por poner una cifra más o menos, multiplicalo por 100.000 edificios, 100.000 por 30, estás hablando de 3 millones de pesos, 4 millones de capital pesos federal. Por mes. Solo Capital Federal. Pero esto se recauda a nivel nación. Sí, sí, totalmente. O sea, que estás recaudando más o menos $1,000,000+ por mes. Uh-huh. Y había 100, no sé en cuántos meses, creo que en 8 meses, algo por el estilo. Se habían resuelto 100 casos. 100 casos. 100 casos, y convengamos de que muchas veces la gente le desconfía de que sea un ámbito... Bueno, el doctor Requi Pizarro lo había comentado, que según él había... digamos, tenido la sensación de que no era un ámbito muy imparcial. Pero al margen de eso, Jorge, suena preocupante tu posición vista desde el lado de los administradores, porque en realidad es como que tenemos instituciones donde están desunidas entre ustedes, y por otro lado no tenemos, digamos, como que es un cuerpo sin defensa frente a lo que tenemos enfrente. Vos me decías David y Goliat. Sí, perfecto, pero ¿quién es el Goliat nuestro? Ya va a aparecer. No, no hay que desesperarse tampoco. Es decir, no es que están desunidas las instituciones. La institución, la nuestra, por ejemplo, existe, está, funciona perfectamente. Tenemos gente que es también socia de la Cámara, adherente nuestra, que es de Guad, y otras que de ayer. O sea, hoy vino, por ejemplo, un señor que hace el curso en ayer y se viene a adherir a la Fundación. Es decir, quizás lo que está distorsionado es aquello de que hay tres instituciones que están sometidas a un poder sindical que tiene mucha presencia en la propiedad horizontal. ¿Tendrían que retirarse de paritarias? ¿Tendrían que renunciar a paritarias estas tres cámaras, Capay, Ayer y Guadi, Jorge, de acuerdo a tu criterio? Sí, yo entiendo que deberían ellos mismos producir un hecho histórico y beneficioso para todos los consorcistas. Proponer que las paritarias se hagan en cada consorcio, o que se hagan en cada provincia o en cada ciudad. ¿Lo han charlado en reunión de comisiones directivas? ¿Lo han charlado entre las cinco instituciones? Sí, las cinco instituciones lo hemos conversado. ¿Y qué dicen? Una, por ejemplo, Amistades Independientes, piensa lo mismo. Uh-huh. No tan por consorcio, ellos dicen por provincia, bueno, pero que también... Tampoco es solución que vayan instituciones supuestamente representativas de consorcistas, que tienen menos socios que las de administradores. Totalmente de acuerdo. Que lo único que están buscando es unas dónde sentarse para negociar, como dijeron en el Ministerio de Trabajo, cuánta plata le van a dar por mes para vivir de eso. Entonces no hay acá esto. Y no es necesario hacer una comisión paritaria nacional. Hay que hacer en cada región. Yo voy a Salta a dar clases. Y te puedo decir que la particularidad de Salta es totalmente distinta a la de Buenos Aires y a la de Mendoza. Vas a Mar del Plata. Yo estuve en las jornadas de Mar del Plata, donde se reunió, digamos, que son los mayores tratadistas del país de propiedad horizontal, en las jornadas nacionales, y estaba el presidente, el anterior presidente de la Cámara de Administradores de allá, que somos amigos personales hace 40 años, y la temática es totalmente distinta a la de acá. Ahora, ¿y las representatividades de, digamos, del sindicato en las distintas provincias, qué visión tiene de esta centralización, de que sea Santa María el que decide, digamos, este tipo de cosas? Y no pueden hacer mucho porque, por ejemplo, Tucumán ganó la lista opositora, el Ministerio de Trabajo la desconoció y puso la lista que había perdido, que es oficialista. En Misiones, por ejemplo, hay una guerra sin cuartel, tienen que ir con misiones de acá de Faterí para recaudar y demás porque están en guerra. En Mendoza no están aliados. Mar del Plata tiene un histórico dirigente que está dentro de Factoría y todo lo demás, y mantiene una postura muy equilibrada, digamos, muy bien conceptuado entre los consorcistas y los administradores también. Hay distintas vertientes, digamos, o sea, de representatividad del subter en el interior del país, y no están de acuerdo muchos con la conducción nacional. Lo que pasa es que acá se cocina todo, ¿no? O sea, son los que tienen poder económico, tienen la chequera. Bueno, recordamos que hasta hace poco el dirigente Olmos era el presidente del Partido Justicialista en Capital Federal y es, digamos, hombre de Víctor Santamaría, ¿no? Con lo cual estamos hablando de mucho peso político, Jorge. No, sin duda, el Sota tiene un peso político impresionante y la familia Santamaría, el padre e hijo, y evidentemente con el manejo de dinero que tienen de los consorcios, y pueden hacer todo lo que quieren en la Ciudad de Buenos Aires. No hay otro gremio que tenga tanto poder económico en la Ciudad de Buenos Aires. Ni Moyano. Moyano tiene poder de paralizar esto porque es de transporte. Pero dudo de que tenga el poder económico sistemático, regular y constante y sonante como tiene el sindicato de encargados. Mirá lo que te digo, Edu. Estoy haciendo el silencio correspondiente porque... con sindicalistas, con... y te dicen cosas concretas, hablas con políticos y a veces te piden grandes personajes que por favor no menciones qué tal cosa porque a ver si este me agarra de pica. Es decir, los consorcios son rehenes de un sistema político sindical que le está haciendo pagar todo. Y la gente le han hecho creer a muchos consorcistas, y con justa razón en muchísimos casos, que los enemigos son los administradores. O que los enemigos son los encargados. Así no creas, mucha gente en los consorcios, yo escucho en las asambleas que tienen claro el poder omnipresente que tiene el sindicato de encargados, ¿no? ¿Y cómo los afecta a ellos, además, individualmente? Porque si digamos, no estamos hablando de los derechos del trabajador y que, digamos, representen correctamente el derecho del trabajador. Eso no está en discusión. Estamos hablando de, digamos, de lo que se considera que están metidos adentro de las asociaciones de administradores, de que están metidos adentro de instituciones, digamos, que no deberían tener nada que ver con el sindicato. Y, sin embargo, en algún punto... tienen este poder y esta decisión muchas veces que como vos bien decís no hay nadie en la vereda enfrente, ¿no? El tema es que vos me preguntabas qué futuro se puede esperar de esto, ¿no es cierto? Y puede haber un futuro y no a largo plazo, que haya una modificación sustantiva en esto, que realmente haya voluntad, incluso porque hay situaciones que ya el país no soporta más, que nadie se ponga a meter manos, como se hicieron en el 80 y pico, en las cuentas del Suter, que tuvieron que salir con aquello que se había incendiado todos los archivos, ¿te acordás? Es decir, si alguien quiere realmente hoy meterse, y bueno, va a haber un problema muy grave, ¿eh? Así como tuvo que renunciar el actual secretario general, Víctor Santamaría, como legislador por los 20 millones de dólares que desaparecieron del Suter para el Banco Patricio. Bueno, si hoy llegan a hacer una auditoría, si hoy vuelve a haber un Miguel Espiño que vaya y hace una auditoría. ¿El señor Santamaría tiene causas penales abiertas todavía en curso, Jorge? No tengo idea. Sé que había una causa del Banco Patricio, sé que había una causa de... el plan de vivienda, pero no soy especialista en esta manera, yo simplemente planteo lo que tengo a la vista. Hace poco vino acá a la oficina un señor de la Corte Suprema que es empleado, dependiente, y asesorarse por el problema que había pagado su vivienda allá en Don Orione. Él trabaja acá en la Corte, ¿no? Y lo mandan acá, digamos, a que averigüemos cómo estaba el tema. Entiendo. Pero todavía está aparentemente vigente ese tema. Es decir, son estas cosas, ¿viste?, que en este país en algún momento explotan y deberían explotar. Sí, yo lamento que no haya más interlocutores de tu estilo, que con razón o sin razón, pero que se animan a dar la cara y a decir lo que hay que decir respetuosamente, desde su punto de vista, con antecedentes, digamos, en cuanto a lo que vos sostenés. Lamento que mucha más gente no tenga de alguna manera esta valentía, Jorge, porque la realidad es que muchas veces cuando uno conversa con colegas, con integrantes de comisiones directivas, en general no quieren salir a dar la cara y no quieren poner lo que hay que poner arriba de la mesa como para discutir de frente esta situación que me parece que está... Pero además acá no es una cuestión de valentía, simplemente poner sobre la mesa la realidad, es decir... No, bueno, pero convengamos que tiene miedo. ¿Cuánto aporta el consorcio al sistema? ¿Por qué digo yo, y te lo planteo vos como colega, los fondos que los consorcios aportan al sindicato en estas cláusulas sindical y caja de previsión de familia, FATERI y este sistema ser acá? ¿Por qué no pueden ser coadministrados por representantes de los propietarios, representantes de los trabajadores y representantes de los administradores? Si son fondos de los consorcios y de los trabajadores y que los pagamos nosotros los administradores, entonces debería haber una comisión como había con CASFE o CASFI también, que eso debe ser supervisado, controlado, la aplicación. Porque yo no creo que un conflicto laboral entre un encargado y un consorcio le pueda costar a los consorcios $50,000. Me parece que es, a todas luces, un despropósito. Ahora, ¿dónde está la plata esa? ¿En un BMW, como dicen algunos? ¿En una supercaja? ¿En tapar agujeros y bueno, y otras cosas? Por eso Yo te digo, suena muchas veces difícil de poder entender. En el caso de Wadi, que es el caso que yo más conozco, Jorge, cuesta entender cómo a partir de 30 asociados de 60 pesos cada uno, con 1.800 pesos pueden sostener una institución, un alquiler en pleno Barrio Norte, empleados, cobradores, si es que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, suena inexplicable. Digamos, este tipo de contabilidades deben ser demasiado buenos administradores para poder llevar a cabo lo que están llevando a cabo. Jorge, por supuesto te agradezco tu participación. Me gustaría que me dejes una última reflexión de tu parte respecto de estos fallos que ha habido, donde se resolvió que el registro público de administradores vuelva a incorporar en algunos casos de un par de no reempadronados. Dame tu punto de vista. Mira, yo cuando salió eso lo fui a ver directamente al doctor Gallo. Pedí una entrevista, lo conversé con él y reconocimos mutuamente de que era una medida necesaria el reempadronamiento, pero en lo personal le transmití que los juicios que se hicieran de los colegas contra esa disposición de él los iban a ganar todos, y él como abogado lo entendió. ¿Y por qué sacó la disposición entonces? Porque ya la había sacado y la había publicado, y además creo que no depende de él ese tema. Yo creo que hay algo que está sobre él. Está políticamente Diego Santilli, y en el registro público sobre él está la decisión de Macri de haber nombrado una coordinadora en el registro público que es, digamos, súper plena, ¿no? Entonces... el doctor Gallo ha dicho que le iba a acercar unas propuestas al legislador Cristian Ritondo, para trabajar sobre alguna reforma en la legislatura porteña sobre la 941, etcétera, etcétera. ¿Es factible que esté viendo, digamos, o avizorando cambios que se deban hacer para no seguir ligando cachetazos? Porque la realidad es que las últimas disposiciones han sido cachetazos duros que ha tenido Defensa del Consumidor en este caso, ¿no, Jorge? Sí, el tema es que Defensa del Consumidor, no desde ahora, desde siempre, ha tenido, digamos, vínculos con un montón de conflictos de todo tipo, con empresas, con todo. Nunca se imaginaron la conflictividad social que tiene nuestra profesión, que es tan distinta a todos los demás, que no lo han sabido manejar y no saben cómo manejarlo. Ese es el grave problema que tienen. De todas maneras, sí es cierto que gira alrededor de todas estas disposiciones muchos negocios y mucho dinero de por medio, donde cada disposición conlleva al gremio que corresponda millones y millones y millones de pesos. No te quepa ninguna de... Y recordá esto, así como en aquel momento lo recordaba recién, yo planteé que había 29 nuevos gastos a cargo del consorcista, que hoy se están pagando religiosamente. Este tema del libro de proveedores le va a dar a los consorcios digamos, una puñalada mortal, porque se van a encontrar un día que muchos propietarios van a perder su propio departamento a causa de estos gastos inventados para favorecer un sistema corrupto. Jorge, clarísimo de tu parte, agradezco tu sinceridad y tu manera clara de poder dirigirte a la gente. Agradezco enormemente tu participación. Seguramente te vamos a seguir consultando sobre estos y otros temas. Ojalá que, digamos, que sean corregidas estas disposiciones que en algún punto traen estas consecuencias que hemos hablado en este reportaje. Jorge, te agradezco muchísimo y te deseo muy buen año en lo institucional y en lo personal, por supuesto. Igualmente, y un gran abrazo y gracias. Gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte y cuando volvamos vamos a entrevistar a otro abogado que nos va a dar su punto de vista sobre estos temas que estábamos hablando con el señor Jorge Hernández, presidente de FRA, Fundación Reunión de Administradores. Hacemos el último corte y ya volvemos. Arquitectos y Servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, señores, estamos entrando en la última parte de nuestro programa, 2 horas tratando estos temas, ¿no? Que son interminables, el tema de, digamos, de las problemáticas que muchas veces tienen los consorcios y tenemos los administradores, en algunos casos productos de estas malas decisiones o de estas decisiones impensadas que muchas veces tienen algunos funcionarios respecto de disposiciones que se van sacando y que se van largando de manera que muchas veces no se prevé las consecuencias que realmente pueden tener y terminan ocasionando tanto para los consorcistas como para los administradores terribles dolores de cabeza. Comentábamos recién con Jorge Hernández, presidente de FRA, Fundación Reunión de Administradores, varios temas que digamos que charlamos a lo largo de la entrevista, pero básicamente hacíamos hincapié en esta situación particular que muchas veces tienen las asociaciones de administradores, donde les cuesta muchísimo poder manejarse con absoluta libertad, con absoluta independencia, y que muchas veces se deben ver como influenciada frente a este enorme poder que tiene el sindicato, el Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Propiedad Horizontal. Le comentábamos a la gente y había planificado un incremento en principio de un 5%, que después fue llevado a un 18,5%, y me parece que en ese punto es donde el señor Víctor Santamaría ha salido, digamos, a puntualizar de que tantos estos temas como otros temas que están en ciernes están intentando, digamos, consensuar con las cámaras de administradores otros temas que no tienen que ver específicamente con los porcentajes de incremento. Digo esto porque lamentablemente nos encontramos, digamos, los consorcistas y los administradores, con que tenemos que cumplir determinadas temáticas, determinadas pautas, y en muchos casos no son consultadas ni las cámaras de administradores, ni los propios administradores, ni los propios consorcistas, que son quienes en definitiva tienen muchas veces que terminar pagando estas disposiciones que se sacan. Uno de estos casos ha sido el famoso Ceclito, donde este servicio de resolución de conflictos prácticamente tiene muy poco acogimiento, en el sentido de que hay cierta desconfianza de que, siendo un órgano donde, si bien es cierto que están las partes representadas, pero al haberse resuelto y haberse tomado esta determinación entre FATERI y las cámaras de administradores, en algún punto el doctor Regi Pizarro lo dijo claramente, era como que había cierta como cierto viento favorable a los trabajadores y no cierta imparcialidad, que es lo que en definitiva debería haber y debería primar en este tipo de resoluciones. Con lo cual, dicho esto, me gustaría repasar un poco lo que la señora Alicia Jiménez, que es quien está a cargo de la Unión de Consorcistas de la República Argentina, es su presidenta, donde de alguna manera ella también planteaba esta preocupación de que la superposición de obligaciones siempre termina creando gastos innecesarios para los consorcios. Le habían hecho un reportaje en la revista Gestión de Consorcios, que siempre amablemente nos hacen llegar, donde Alicia Jiménez mostraba su preocupación en cuanto a estas disposiciones nuevas que están saliendo y que están cargando, las expensas en forma bastante considerable. Miren, desde la práctica yo les puedo comentar que cuando uno se sienta frente a la computadora para cerrar la liquidación de expensas en forma mensualmente, existe una enorme preocupación, porque casi todos los consorcios suelen tener la referencia de que por asamblea se dispone el monto de expensas a pagar. En general se planifica a lo largo del año, excepto que haya algún gasto extra, alguna disposición extra que amerite hacer alguna recaudación extraordinaria, pero en general convengamos de que en casi todos los consorcios se planifica, una vez que uno tiene ya los montos de paritarias y hay relativa noción del incremento inflacionario que hay, uno puede trabajar sobre una expensa tipo a lo largo del año, que es en general lo que pasa en casi todos los consorcios y que esto habitualmente se resuelve en asamblea. Pero les comentaba, en la práctica, lo difícil que hace muchas veces cuando uno se sienta frente a la computadora a fin de mes a cerrar la liquidación de expensas, donde en algún punto se encuentra con que mucho, mucho dinero de los consorcios prácticamente se van en controles de controles de controles. Es decir, el control del servicio de agua potable, el control del libro, el que firma el libro del agua potable, el libro del edificio seguro, el que firma el libro del edificio seguro, el libro ahora de proveedores, los honorarios que tienen las certificaciones de estos libros que les acabo de mencionar. Y, por supuesto, cada uno de los que tiene a cargo estos libros, es decir, licenciados de seguridad y higiene en algún caso, ingenieros, arquitectos, por supuesto no podemos obviar la 257, la famosa ley de balcones, prácticamente uno en la liquidación de expensas, cuando hace una especie de peinado de la liquidación de expensas, una especie de recorrido a lo largo de la liquidación, se va a encontrar con que todos los meses tiene un montón de gastos que son gastos de honorarios, no son de trabajos concretos realizados, que uno dice, bueno, el consorcio invirtió determinada cantidad de dinero en el hall de entrada, determinada cantidad de dinero en pintar una medianera. Realmente es muchísimo el dinero que se va de las arcas de los consorcios destinados a honorarios de honorarios de honorarios de honorarios. le debemos sumar el importe del SERACAR, del fondo de maternidad, el control trimestral obligatorio de los matafuegos, planes de evacuación en los casos que corresponda, las disposiciones de controles de libros de ascensores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente quería como reflexionar en voz alta respecto de esta problemática que tienen muchas veces los consorcios cuando no tienen el dinero suficiente como para poder hacer trabajos, y donde los administradores muchas veces nos vemos impedidos de poder hacer trabajos, y en general los consorcios terminan, digamos, muchas veces pidiendo explicaciones a los administradores, en el sentido de que la gestión del administrador no se ve. Obviamente, a partir de una expensa fija, cuando uno tiene una determinada cantidad de gastos que se van en honorarios de controles, prácticamente es muy poco el porcentaje del total que paga de expensas cada copropietario que quede destinado a trabajos a realizar. Con lo cual, dicho esto, es una manera de poder sembrar conciencia en los copropietarios como para que puedan desmenuzar, que seguramente lo hacen y de hecho lo hacen, poder desmenuzar la liquidación de expensas y de ahí tomar realmente conciencia de la cantidad de dinero que sale del erario consorcial de estas disposiciones que acabamos de hablar a lo largo del programa. Bueno, se nos fue el programa. Le quiero agradecer a los oyentes que han estado ahí. Pueden volver a escuchar el programa entrando a nuestra página www.consorciostv.com. Pueden dejarnos sus inquietudes, pueden llamar al programa, a nuestra querida radio. Siempre los días jueves de 16 a 18 los estaremos acompañando y estaremos hablando claramente de cuál es la situación consorcial. Este es un programa independiente, este es un programa donde no tiene la boca atada, donde decimos respetuosamente cuál es nuestro punto de vista, y lo mismo nuestros invitados. Este es un micrófono abierto a la comunidad consorcial. Todo aquel que tenga para decir algo, este micrófono siempre estará abierto. Nos despedimos de ustedes, les mandamos un abrazo grande y si Dios quiere, el próximo jueves estaremos con ustedes en este programa intitulado, diré un amigo, Sin Expensas. Que tengan buenas tardes.